invítame a quererte, invítame a soñar. Deja tu puerta abierta para poder amar. Ven, caminemos juntos por la orilla del mar. De noche miraremos las estrellas brillar. De noche miraremos las estrellas brillar. Ven a decir, mi amor, cosas bonitas. Quiero escuchar de tu voz que me necesitas, que es mío tu corazón, que en la balsa del amor la navegaremos juntos. Invítame a quererte, invítame a soñar. Deja tu puerta abierta para poder amar. Ven, caminemos juntos por la orilla del mar. De noche miraremos las estrellas brillar. De noche miraremos las estrellas brillar. Ven a decir, mi amor, cosas bonitas. Quiero escuchar de tu voz que me necesitas, que es mío tu corazón, que la balsa del amor la navegaremos juntos, que es mío tu corazón, que en la balsa del amor la navegaremos juntos.